Uno de los casos de corrupción judicial, policial e institucional más graves de Barcelona, por fin al descubierto. Dos policías condenados por tortura, denuncia falsa y simulación de delito. Fueron los testigos clave para la condena de Rodrigo Lanza. Hasta hoy, 4 años en prisión. Y de Patricia Heras, que se suicida después de 6 meses de prisión el 26 de abril. Y otros 7 compañeros inculpados injustamente en el caso de San Pere Més Baix. Hechos que sucedieron el 4 de febrero del 2006. Desmontaje 4F. Manifestación. Sábado 12 de noviembre a las 6 de la tarde en el Forat de la Vergonya. Es un montaje lleno de mentiras. Es un montaje terrorismo nuestro. Y bien, aquí continuamos, estamos en directo, está sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. Este es el espacio de feminismo radiofónico y hoy, bueno, al final vamos a arrancar ahí el programa con el caso, con la situación que se encuentra actualmente el caso del 4F, de este montaje, como hemos podido escuchar en esta cuña que nos invita a mostrar nuestra solidaridad y ya estar ahí peleando y desmontando esta situación en una manifestación el 12 de noviembre en el Forat de la Vergonya. Y bueno, estamos acá con Mariana, que queríamos invitarla también para que nos contara un poco cómo está la situación y en realidad es lo que cuenta un poco la cuña, ¿no? Es como este montaje policial, judicial e institucional donde están implicados pues mucha gente, ¿no? Y que evidentemente pues no se pudo, ¿no? Como saber la verdad en el sentido de pues el único testigo clave de esta situación eran unos policías que bueno, que al final ahora ha dado la vuelta a la tortilla, ¿no? Y nos hemos enterado de que estos policías concretamente ahora pues han sido acusados de torturas, de falso testimonio, de simulación de delito y da la casualidad que son los mismos policías que fueron clave en este caso del 4F, ¿no? Y yo creo que esto vuelve a dar una esperanza, ¿no? Ahí también como para seguir peleándola y a lo mejor a ser posible poder reabrir, ¿no? El caso. Nosotros trataremos de hacer lo posible también legalmente, aunque la situación legal es bastante difícil porque hablando con los abogados, hoy día mismo tengo otra reunión con abogados en la tarde, con distintos abogados, hablando con el abogado de Rodrigo, que estuvo en el juicio y en el Tribunal Supremo, la fiscalía y los jueces han tratado de dejarlo todo bastante bien atado. En este momento, todos los chicos condenados el 4 de febrero, por el juicio del 4 de febrero, tienen una sentencia firme. Es muy difícil reabrir la situación. También hemos estado viendo el método de abrir las denuncias de tortura, pensando que es que ellos han acusado precisamente de tortura a los mismos policías que ya han sido sentenciados como torturadores. Entonces, pero también legalmente hay bastantes trabas, entonces estamos buscando un mecanismo para poder reabrir los casos. Yo pienso que aquí, para ser sincera, el ayuntamiento que se presentó como acusación popular debiera escandalizarse bastante con la situación de haberse presentado acusando a chicos, ¿no? Solo basándose en lo que habían dicho unos policías que ya saben que han sido acusados por tortura y por falsedad y simulación de delito. O sea, un poco lo mismo que sucedió en el caso de Rodrigo y de los otros chicos que fueron arrestados esa madrugada. Entonces, pienso que ya las acusaciones del momento debieran retractarse y retirar la acusación, y tanto la fiscalía, la fiscalía y el ayuntamiento desatar este juicio que han atado en su momento por una cosa también moral. Yo sé que eso es prácticamente imposible, que no lo van a hacer, pero me parece como básico decirlo, que legalmente son ellos los que debieran reabrir el caso, que han dejado también atado. Nosotros por el momento lo que estoy intentando hacer mientras buscamos la solución legal es gritar un poco la situación, que la gente se entere, a pesar de que los medios de comunicación han hecho un silencio total ya desde la muerte de Patricia, que me pareció realmente terrible que no se dijese nada, ¿no?, hasta ahora, y tratar de que esta cosa se sepa. Y para eso también es la mani del sábado. A ver, tenemos que decir lo que está pasando, tenemos que decir que hubo una sentencia que además fue ratificada por el Supremo, que es firme y que acuse, deja como culpable a 9 chicos y chicas, que ahora se sabe que claro que era un montaje, por eso el desmontaje, porque es un montaje porque los policías que lo acusaron, y pensando que todo se basó en la acusación de los policías sin ninguna otra prueba, ya se sabe que son personas que han ya hecho otro montaje y han sido declaradas culpables. Entonces es como lo lógico es reabrir, pero estamos en eso, en esa cosa. Y mientras vamos a tratar de gritar y de salir a las calles y de publicar y hablar también con distintas personas para que nos ayuden a hacer esto mediáticamente, que es lo que nos queda, ¿no? Y hacer otras cosas, vamos a ir de a poco, como digo, estamos hablando con abogados, con gente de distintas ONG, con Amnistía Internacional, que ya sacó un comunicado, etcétera, etcétera, para que esta cosa, digamos, como nosotros hemos dicho, ¿no?, que nosotros ya hemos perdido un juicio penal, pero que la historia va a decir la verdad. Al final esto se va a saber y va a quedar como un escándalo que sucedió en Barcelona de corrupción política y corrupción policial. Y eso va a quedar así, pienso yo, espero. Eso creo que lo estamos ganando. Y claro, la Patri no la vamos a revivir, está con nosotros, pero claro, ella ya se suicidó. Eso no se puede echar para atrás. A Rodrigo tampoco le van a devolver el tiempo de prisión, ni creo que salga antes por esto tampoco, pero lo que nos importa a nosotros es que la cosa se sepa, que no vuelva a pasar, además que basta de impunidad hacia la policía y que se les crea solo a ellos y que ellos puedan montar como quieran una cosa, aunque sea lo más, porque además lo montaron mal, en el juicio nos dábamos cuenta, nos escandalizamos de lo mal montado que estaba, pero da lo mismo, y que los jueces sigan protegiendo a policías corruptos de esa manera, ¿ya? Y no solo los jueces, sino que yo creo además que el ayuntamiento y que los políticos hagan presión para que esto siga sucediendo. O sea, el escándalo creo que más que evidente. Sí, igual también estaré bien como comentar cosas, ¿no?, de esta sentencia firme, de cómo fue también el juicio, porque es lo que realmente llama la atención y es lo que se ha intentado durante todos estos años, ¿no?, como que desmontar este montaje, que incluso pues por parte del ayuntamiento, como tú dices, ¿no?, que se presentó como acusación popular, dijo también como una versión, pero luego se cambió la versión, ¿no? O sea, que eso tampoco importó, cuando eso también puede ser un hecho grave ante un juicio, ¿no? Cuando tú cambias la acusación, cuando ves que de repente pues no encontraban ninguna otra forma, había un policía en coma y entonces pues cambiaron la versión y tenían que acusar a gente. Sí, y por eso que yo digo también que un juicio político, quizá yo lo veo tan claro que no lo explico, ¿no? Pero es que, a ver, un juicio político, porque el primer día el alcalde dio una versión, claro, que fue además ratificada 2 años después durante el juicio por el mismo alcalde en la televisión, que dijo que él había recibido un informe que decía que una maceta había herido al policía. Yo aquí explico que los informes los da la policía. Entonces él en un momento tuvo un informe que llevó todo un proceso, o sea, los policías que firman este informe, que pasa, ¿no?, en distintos niveles hasta llegar al alcalde, y el alcalde que lo comunica públicamente a los medios de comunicación. Este informe desapareció por arte de magia, todo esto, o sea, eso es lo que se llama un montaje. Todo esto desaparece porque, como había dicho, que una maceta había caído de un edificio, ese edificio no se entró, no se identificó a nadie, etcétera, no se hizo nada. Entonces, ahí hay una responsabilidad por parte también del ayuntamiento, de la policía, no sé, ¿no? Y como tenían a gente que habían golpeado en las calles, tenían que también justificar los golpes. Claro. A ver, que Rodrigo lo golpearon en la cabeza y le abrieron la cabeza. O sea, eso hay que justificarlo, entonces se los acusa. Esto es un método que utiliza mucho la policía, lo que denuncia Amnistía Internacional, que acusan a los que han sido golpeados. Y acusaron a los tres que además se cayeron y que recogieron porque se habían caído. Y estos son los protagonistas, no según ellos, de toda la situación. Entonces, aquí hay político, el alcalde precisamente, o sea, el alcalde de ese entonces, que es Joan Clos, y después también el posterior alcalde Hereu, que estaban ahí, que vieron estos documentos y que son responsables de esto. O sea, a mí un abogado me decía, si ellos llegaran a reconocer esto como alcaldes, uh-huh, o sea, tendrían que ir a prisión. Claro. Es que no lo pueden reconocer porque esta gente tendría que ir a prisión. Claro. ¿Entiende? Entonces, el montaje es tan fuerte que ellos no lo pueden reconocer. No, porque claro, tuvieron en su momento este informe, desapareció el informe y se realizó otro. Con un día de diferencia, digamos, ya en la noche, esto pasó a las 6 de la mañana, a las 9 de la noche existía otro informe, y en este informe se acusaba a la gente que había sido detenida. Este montaje se realizó pensando también en que los chicos estaban, no sabíamos de su paradero, que nosotros, yo hice una habeas corpus para buscar a Rodrigo, no nos decían dónde estaba, yo recorrí todas las comisarías y me negaron que estaban ahí, y estaban ahí. Entonces hay toda una serie de situaciones que son ilegales, ya desde el hecho de cambiar un informe que anulaba todo, toda la acusación, etcétera. Esto jamás nos permitieron a nosotros llevarlo a juicio. O sea, la jueza de instrucción nos negó la posibilidad de hablar de esta versión de la maceta en el juicio, que para nosotros era básica y es básica. Y para los peritos, ¿no? Que decían, sí, que era imposible que desde abajo. Claro, la otra situación es los informes médicos. Es que al inicio nosotros, cada vez que tratábamos de investigar, al contrario de la policía que trataba de borrar las cosas, nosotros tratábamos de investigar y cada vez pensamos que los chicos iban a salir por lógica, ¿no? Si hay un informe médico que dice que es imposible la versión de la policía, porque una piedra no puede. La versión de la policía es que Rodrigo tira una piedra y deja... y impacta en la frente el policía, que cae para atrás y queda con esta fractura. Y los peritos forenses nos dijeron que no, que lo digamos que eran cuatro médicos expertos en la materia y que era imposible, pero en juicio no se les hizo absoluto. O sea, que era como, a ver, un informe médico de un especialista tiene los jueces debieran valorarlo como eso, son de un especialista. El juez no puede criticar el trabajo de tiene que creer en el informe de un especialista porque él no es médico. Sin embargo, los jueces no tomaron en cuenta lo que decían los médicos, solamente tomaron en cuenta la versión de la doctora, de la forense, de los juzgados, ¿no? Que son policías, que trabajan, claro, con los policías, que son sus compañeros, y que ella además dijo es posible, pero realmente sabía que no era posible. Entonces ha sido todo realmente un montaje, una cosa bastante fuerte, darse cuenta que la justicia se maneja así, de una manera tan no viciada, tan corrupta, que nosotros, yo la verdad es que no podía creer esto, no todavía creo, dentro de la ignorancia, que una cierta justicia existe. Sin embargo, no. Entonces, por eso nosotros estamos, esperamos que esta cosa, nosotros esperábamos que en Madrid nos fuese bien, ¿no? Y que en audiencia, no sé, en el Tribunal Supremo se vieran todas estas indefensiones que teníamos, no poder aportar con testigos porque eran amenazados, que no se haga caso a los médicos porque no existe, como si no existieran los informes, que no podamos hablar de la versión del alcalde porque no estaba en el lugar, a ver, no estaba en el lugar, pero el informe de la policía que estaba en el lugar, etcétera, etcétera. Entonces, pero vimos también que en el Tribunal Supremo la cosa nos fue más mal de lo que pensamos y claro, la cosa va mucho más allá. Va tan más allá que yo tengo que decir una cosa, o sea, en esa época que se hizo en Madrid, a mí me entrevistaron de Televisión Española, por ejemplo, iba a salir en la televisión, estuvieron anunciando todo un día, una mañana, que iba a salir una entrevista y no salió anunciándose. O sea, aquí hay políticos que llaman por teléfono, claro, claro, a la televisión. Lo mismo me pasó recién en BTV, o sea, en Televisión de Barcelona, que fueron a casa, dijeron que iban a hacer algo en relación a esta relación que existe entre los policías en el caso de Yuri, que son los mismos del 4F, y no salió, ¿por qué? Porque hay una presión, claro, sobre los medios de comunicación enorme, una presión porque les interesa que estas cosas no se sepan, que nadie se dé cuenta de lo que sucede. Y eso es muy fuerte, porque tenemos que pensar que estamos hablando de personas, que son 9 personas que han sufrido consecuencias de esto, que han sido declaradas culpables, que van a tener toda su vida esta cosa, ¿no? Y que además está la situación de la patria, ¿no? Claro. Que la da una connotación para mí fuertísima, o sea, porque la gente no sabe lo que significa muchas veces que tener que presentarse, como Rodrigo, que se presentó voluntariamente para volver a prisión, es que eso es muy fuerte, o claro, con un permiso volver a entrar, lo que significa emotivamente tener que volver a una cosa sabiendo que tú no has hecho nada y que tú lo tienes que ir a prisión por la corrupción de los poderes, es muy fuerte. Y eso es lo que nosotros estamos diciendo. A ver, aquí estamos hablando de personas que su vida ha cambiado totalmente, ¿no? Que le han quitado años y años por estas cosas y no se pueden investigar. O sea, a mí me gustaría que estos dos policías, el Bakary Samian y el Víctor Bayona, toda la gente que los denunció, o sea, la gente no sabe los nombres, nosotros lo supimos ahora, pero yo lo digo, el Bakary Samian, que es el policía mulato, tiene de placa el 24.738. Si hay alguien que lo haya denunciado, pues llámenos. Porque claro, realmente, o sea, es el número de placa, porque seguramente este policía y Víctor Bayona, que es el 24.751 y 24.738, estos dos policías fueron denunciados por torturas por Rodrigo y por otros chicos del 4F, ¿no es cierto?, en febrero del 2006, y fueron denunciados por Yuri en septiembre del 2006. Ah, no, del 2006. Y desde el 2006, con 2 denuncias de tortura que fueron sentenciados en 2011, piensen que todos estos años han seguido siempre con la impunidad y seguramente no han sido 2 veces que han torturado. Esta gente tiene un método de trabajo. Claro. O sea, estos policías han torturado a mucha gente hasta hoy. Sí, es sistemático, ¿no? Lo que pasa que también tiene que ver con el lugar social que ocupas en la sociedad, si te van a escuchar o no te van a escuchar, ¿no? Si torturan a alguien que tiene cierto peso político, igual sí, o que es más conocido, o que tiene más medios económicos, o lo que sea, pero si son estas cosas, ellos deben venir torturando, bueno, vamos, inmigrantes y gente, mujeres, a patadas. Pensemos que Rodrigo, que era chileno, Rodrigo Alex chileno, Juan argentino, y ahora Yuri, que también era de Trinidad y Tobago, o sea, estos son los casos que sabemos concretamente de tortura por estos policías, pero yo estoy segura, pero 100%, ni siquiera un 99%, de que hay muchas más denuncias de tortura contra estos policías. Entonces a mí me interesaría, claro, esta cosa, ¿no?, y de que se los investigara y que se supieran las denuncias de tortura, que no se saben legalmente, no se pueden saber, pero a ver, los números de placa los tenemos, al menos. Y creo que es importante porque, a ver, ahora no pueden ejercer como policías, pero del 2006 al 2011, a ver, y hay 4 compañeros más que no fueron declarados culpables en el juicio de Yuri y que también torturaron solo porque no los reconocieron, pero a ver, estaban esa noche ahí, lo mismo, ¿entiendes? Entonces estas cosas hay que denunciarlas y hay que... porque si no la situación sigue, estos otros cuatro policías van a seguir torturando y quizás peor en este momento lo están haciendo porque están enojados por la sentencia de sus dos compañeros, claro. Es que es así. Entonces eso es lo que a mí me no, que se siga y se sigan protegiendo estos policías, y no solo por la misma policía, sino que por los jueces y por los políticos. Eso es lo escandaloso. Sí, que los medios tampoco dicen nada, porque yo me enteré por el diario, por la prensa burguesa, que había leído una nota y más o menos dije, guau, wow, y si esta gente están implicados, ¿no? Y haces la relación automática, pero ellos no la hacen, no hacen la relación automática, lo sacaron solamente, bueno, al otro día, después del juicio, y ya, no se habla más, ¿no?, del tema. Entonces, claro, si no tenés, si la prensa burguesa no lo habla, ni la tele, ni los diarios, ni las radios, ¿no? Esto lo único que queda es boca a boca, pulmón, los medios alternativos y tratar de extenderlo a todos lados. Porque, claro, ¿cómo conectás? Porque nosotras tampoco tenemos los medios para tener acceso a las bases de datos de las comisarías, a ver qué denuncia, ¿no? Porque seguramente hay más gente que debe haber hecho la denuncia, pero la gente tampoco sabe. Vos decís, bueno, sí, voy a juzgado para no hacer la denuncia en la misma comisaría, que son los mismos que me torturan, ¿no? Pero hay muchas cosas que por miedo, por este, por lo otro, o se retiran o lo que sea. Y claro, esas bases de datos son las difíciles de acceder. Entonces tiene que ser como una campaña supermasiva para que la gente se entere, ¿no? Porque... Yo pienso que los mismos juzgados, los jueces, que los mismos políticos debieran hacer una investigación, pedirla, ¿no? Una investigación al respecto, porque es que estamos uniendo que son los mismos policías. Y aparte de eso, yo recuerdo, no solo tortura, estos policías inventaron a Yuri, como inventaron a Rodrigo y a todos los chicos, una situación. A ver, ellos se inventaron que Yuri estaba vendiendo droga, es que no estaba vendiendo droga, es que todo fue una invención, un montaje, y está aprobado legalmente. O sea, para que los jueces hayan condenado a dos policías, es que la cosa era demasiado evidente, porque fue en una discoteca y todo el mundo lo vio y había muchos testigos. Bueno, el Yuri creo que es hijo de un diplomático, sí, ¿no? Yo sí. Creo que eso tiene un peso sí. importante, porque igual... Es como tú dices, evidentemente es necesario, o de alguna manera, ¿no? Porque, bueno, España lleva acumulado muchas, miles, miles y miles de denuncias por tortura, por vejaciones, bueno, incluso por asesinato, ¿no? Dentro de las cárceles o dentro de los CIEs. Y realmente es como muy difícil, y tenemos, bueno, están ahí, ¿no?, los antecedentes de demostrar o de desmontar esa impunidad de la que goza la policía concretamente, que está amparado evidentemente por los jueces, por los políticos, porque operan, ¿no? O sea, se tienen que ayudar unos a otros porque están mucho más relacionados de lo que nos imaginamos, ¿no? Aunque ellos vendan de que la justicia va independiente y tal, o sea, ya sabemos que no, ¿no? Y realmente siempre hay como, cuando descubres un caso, es algo muy, muy descarado o algo que es imposible de tapar, o hay un peso ahí fuerte, que en este caso, ¿no?, si tienes, pues eres hijo de un diplomático, tienes una relación ahí política que ya es entre los propios poderes, ¿no? Se están peleando entre ellos, entonces ya es una cuestión de, bueno, pues para que este no siga igual metiendo la mano en este caso, que a lo mejor incluso se podría llegar hasta conectar los casos, ¿no?, con el 4F o con otras situaciones, porque una investigación, cuando si se va avanzando, la mierda va saliendo también, ¿no?, de alguna manera. Y habrán dicho, bueno, esto, condenamos a estos dos, que ni siquiera condenaron a todos los policías que estaban ahí, pues una vez más ya se han librado cuatro. Ya se han librado cuatro, ¿no? Que es a lo que normalmente estamos acostumbrados. O sea, es como... Lo peor de todo, yo creo que la propia policía también es muy... Bueno, porque a veces te lo dicen incluso, ¿no? O sea, son súper conscientes de esta impunidad. Sí, es que es como, eso. Sí, se ríen de ti, de sí, sí, denúnciame. Que no vas a conseguir nada, ¿no? O sea, de hecho, desde el primer momento de que ni siquiera van identificados. Y esto a mí es una de las cosas que más me llamaba la atención, ¿no? De, o sea, saber el número de placa es como, ya esto es todo un descubrimiento, que incluso por saber esa información también, vosotras habéis podido también identificarlos en realidad, ¿no? Es como... Bueno, un trabajo de hormiga, claro, esto de andar buscando números de placa, claro, pero que no, es que sabiendo que la policía, digamos, que tortura, que ha torturado, no cometen, ¿no es cierto?, actos aislados, sino que claro, tienen un... siguen un patrón de comportamiento y que van a seguir torturando, porque, a ver, una persona que tortura no, es como una especie de hobby, por llamarlo, ¿no? Sigue haciéndolo. Entonces tenía que salir. Nosotros estábamos esperando que en algún momento esta gente fuese declarada o tuviese otro juicio. En realidad era una de las posibilidades a las que estábamos tratando, de si había una condena por tortura, íbamos de todas maneras a comparar. Esa era la idea. Pero es que... es que ellos mismos, o sea, es tanto lo que torturan, es tanto lo, son tantos los montajes, llamo montaje porque, a ver, es la impunidad que para justificar los golpes de una pelea en discoteca, ¿no? Y de que alguien le pegó a este Bakary Samyan un golpe en la boca y él se tenía que desquitar, inventan, ¿no?, un delito a una persona que no cometió un delito para meterlo preso. Le pedían 8 años de prisión, a ver, por nada, por defender a su amiga en una discoteca, y que, claro, defenderla contra policías de civil, que es muy fuerte, ¿no? Claro, entonces ellos inventan estas cosas, y eso nosotros sabemos que es así. A ver, que uno, claro, porque es un policía que no está con el uniforme, pero ahí no lo sabía este chico, ¿no?, que eran policía. Pero si uno lo sabe, ¿no?, y se enfrenta a un policía, tú sabes que te puede decir cualquier cosa y le van a creer. Y ese es el problema, ¿no?, que no se investiga, sino que ellos inventan cualquier cosa. Te ponen, yo lo que le digo a Rodrigo ahora, que tenga mucho cuidado, y se lo digo siempre, de que un policía realmente le ponga droga en el bolsillo. Claro. Porque es que te dan miedo esas cosas, porque has visto tanta corrupción por parte de la policía, ¿no?, tanto protegerse ellos para que, ¿sabe?, para no permitir ciertas cosas, para no permitir que se sepa la verdad, etcétera, y hay tanto desquitarse con la gente. O sea, a Rodrigo, desde luego, no, que no lo quieren dejar salir, todas estas cosas por algo. Entonces, a mí me da miedo estas cosas, y me da miedo esta impunidad que tienen, y yo creo que es lo que nosotros estamos tratando de alegar, ¿no? Y sobre todo de que hay un juicio, como en el caso de los chicos, que se ha basado solo en declaración de policía, y además con los jueces que han sabido que se han borrado las pruebas. O sea, que la policía borró unas pruebas. Es que yo lo encuentro ya como para dejar a todo el mundo en la calle inmediatamente, porque si la policía borra las pruebas, claro, por algo es, no es porque, claro, se equivocaron. A ver, tenían todo el lugar presentado y le dicen a los camiones de limpieza del ayuntamiento que pasen a barrer y a lavar todo. Bueno, y aunque se hubiesen equivocado, eso es negligencia y también debería tener una consecuencia. Pero no, no es que se equivocaron, claro, porque, claro, tenían presentado, claro, y después pasó. O sea, hubo una orden de limpieza, que esa orden yo la pedí al ayuntamiento, claro, y no me quisieron responder nunca. A entonces, ver, ¿quién la mandó? ¿Quién la firmó? ¿Quién firmó esa orden de limpieza que tuvo que tuvo Barcelona Neta, ¿no?, para pasar a limpiar? ¿Quién firmó eso? Porque hubo una firma ahí. Y es que todas estas firmas desaparecieron. Todo desapareció. Desapareció incluso, recuerdo que nosotros quisimos rescatar lo que salió en la televisión el 4 de febrero, en la mañana que salió el alcalde en la televisión hablando, desaparecieron esas cintas de la televisión. Que a ver, que la televisión guarda todo. Bueno, yo encontré, ¿no?, los audios. He encontrado audio, los audios. Pero los audios sí de la radio, pero de la televisión, que salió él filmado en el hospital cuando fue a ver al policía herido, y todo el mundo, claro, lo vio. Esta cosa desapareció de la televisión. Sí, no he encontrado las imágenes. No, es que no existen. No. Nosotros las fuimos a buscar como a los 2 o 3 días, ya no estaban. O sea, ha desaparecido, claro, hasta las cosas de la televisión para proteger el montaje. Porque sí que recuerdo que las imágenes de... O sea, sí que las vi en tele, ¿no? Sí. Saliendo el close, claro, ahí comentando la jugada y tal y no sé qué. Y salió una señora que decía que había caído una maceta, que ya lo había, claro, visto. Claro, había vecinos, ¿no?, que también habían visto la historia, sí, de como algo caía desde arriba. Y es verdad, buscando ahora el programa de hoy, no. Esas imágenes no las he encontrado. Nosotros las buscamos la primera semana, y después, en mayo, fui a un... yo fui a un bueno, de estas reuniones del ayuntamiento, un pleno, y dije esta cosa de la limpieza y me respondieron al mes siguiente y fuimos a buscar las actas, que está todo y sale todo lo que se habló menos lo que nosotros hablamos y lo que nos respondieron. Y yo alucino de cómo, o sea, es como una película de espionaje, ¿no? Que se te van desapareciendo las cosas y que hay alguien que está borrando todo. Y esto, yo no lo puedo creer. O sea, en cosas que son legalmente, no puedes eliminar nada, te lo eliminan. Y nadie, tú no puedes investigar y nadie sabe estas cosas. No, incluso yo creo que también es como una forma sutil, pero muy perversa y, ¿no?, y maquiavélica, en el sentido de ese hostigamiento, de te van poniendo barreras y obstáculos y tal. Por eso, en relación a la justicia, que es injusta ya de por sí, ¿no?, en el sentido, en este sentido, ¿no? Es como, tú tienes que tener todo el tiempo del mundo, tienes que tener mogollón de pasta, tienes que tener, bueno, pues amigos y amigas también, ¿no? Dentro de la clase política, dentro de tal, o sea, no vas a ser escuchada, ¿no? Si eres, no, ¿no?, una vecina más de esta podrida ciudad, o sea, no. Bueno, no, y yo insisto en lo que dije antes, de que si esto yo hubiese sido escuchada, habrían dos exalcaldes de Barcelona en prisión, a ver. Entonces, claro, eso es imposible de pensar, ¿no? O sea, pensemos, claro, que Joan Clos, ya por el hecho de no haberse presentado teniendo un documento que sabe, y lo mismo Ereu, digamos, es un delito de ocultar información, sí, información. Y delito de hacer un montaje, a ver, que ellos estuvieron los papeles en las manos, y también Montserrat Tura, los tres, sí, tendrían, sí, que estar en prisión. Entonces, a ver, eso como es imposible. Está en prisión Rodrigo en este momento, ¿no? Sí, y entraron en prisión cuatro personas. A ver. Sí, si a alguien le quedaba duda sobre el sistema judicial, el sistema político, la democracia y todo lo que venimos hablando de para quién son, ¿no? Porque esto es la democracia. Y si alguien dice, no, esto no es democracia, sí, sí, esto es la democracia, es la democracia de ellos y lo que hacen siempre, porque que te inventen y te armen todo otro escenario con otros testigos, con otras pruebas y como, ¿no?, y te hayan inventado absolutamente todo y lo que realmente sucedió no exista, es que, bueno, es para hacer una película de ciencia ficción, porque la realidad siempre supera la ficción, y es así como se manejan. Si tu voz no ha quedado en el parlamento, en el, ¿cómo se llama?, en el pleno y en el acta ni siquiera figura que fuiste a hablar ahí, que es un acto público que tú puedes acceder, claro, y decir la tuya, y hay alguien que se encarga de hacer esa acta, una mecanógrafa o un mecanógrafo, y lo recoge todo lo que se habla, o sea, que ni siquiera es algo como ni pactado, ¿no?, es algo inmediato. Pero a ver, estuvo en el acta, ¿eh? Claro. Porque yo lo alcancé a ver por, claro, internet, porque las actas aparecen, y cuando lo fui a buscar ya no estaba, pero estuvo, solo que lo quitaron. O sea, peor. Sí, claro, es peor. Pero claro, y yo tengo las pruebas de que hubo eso, porque cuando nosotros fuimos al pleno, filmamos. Claro. Así que claro, no, tenemos, es que, eso, ya, pero hay a ver. Tener, claro, ¿no? Esa, sí, como ir pensando en, como que te la van a jugar y tú tienes que tener una prueba. Claro. Pero a ver, que yo ahora me arrepiento mucho de al inicio, o sea, los primeros meses, las primeras semanas, días, no haber estado con una cámara oculta, porque escuché tantas cosas que realmente, y que después no estaban, ¿no? Sobre todo también tengo que decir de los vecinos que tenían un terror, claro, y que tienen un terror, tienen enorme miedo a la policía, porque hubo una presión tan grande en el barrio que no teníamos testigos, aunque todos sabían lo que había pasado. Y era muy fuerte porque ellos te decían, y a mí me decían, por eso digo la cámara oculta, ¿no? Me decían, es que señora, sabemos que no fue su hijo, pero es que está la policía encima, y yo soy inmigrante y no tengo trabajo y trabajo en negro y la policía me está amenazando. Es que era esa la situación. Claro, claro. Era muy fuerte y bueno, tú entiendes, claro, la gente, pero es que yo decía, pero a ver, hay gente presa, pero es que no se puede contra eso, es muy fuerte como hicieron presión. Bueno, recordamos, ¿no?, de que este hecho concretamente es en la calle San Pere Masvay, que es, bueno, que es la parte de está en el centro, es la parte también del Furat. No hace mucho, pues hubo una manifestación en contra de los abusos policiales, de la impunidad policial, de las redadas, de las palizas, de las humillaciones, de las persecuciones, de que pasa en ese centro, ¿no?, del corazón de la bestia, que es el centro de la ciudad, que realmente, o sea, Es muy difícil, pero sí que entiendo cómo está la versión de los vecinos y las vecinas, porque la situación es bastante jodida, sí, ¿no? Es como las policías, bueno, que estuve en esa manifestación y la verdad que la situación es... Y muy cínico que en el edificio hayan hecho un casal de jóvenes. Yo no, no sabía hasta hace poco que pasé, claro, y es un casal de jovas. Es como si no hubiera pasado nada, ¿no? Sí, hipócritas, claro, ¿no? Hay cuatro jóvenes, bueno, había cuatro jóvenes presas por, ¿no?, por esta movida y pones un casal de yoga. Bueno, no sé, era para realmente, es como hasta provocador, ¿no?, que hayan hecho eso. Bueno, limpiar la última prueba, ¿no? Limpiar la última prueba de forma descarada. Es como, bueno, tiro el edificio, lo destruyo y construyo otra cosa totalmente diferente. Que aquí ya, vamos, no va a quedar nada, ¿no? O sea... No, y dejar tranquilo a los vecinos, inventarle lo que yo digo, ¿no? La ciudad bonita y hacerlos pensar que están protegidos y que se los están cuidando, cuando no, en verdad no era solo una cosa para decir vamos a hacer algo hermoso de un lugar que la gente no le gustaba en el barrio, ¿no? Y pero a ver, que la gente no olvida tampoco. Yo no creo, claro, que tanto que las personas sean tan tontas como nos quieren hacer creer. Es cierto que muchos agachan la cabeza porque están amenazados, pero a ver, cuando se rompen las amenazas, yo digo, a ver, aquí hay un caso de que ya hay dos policías que han sido condenados a 2 años de prisión, 2 años y algo, y inhabilitados para ser policía durante 8 años. Digamos que un gran triunfo para los nada que somos nosotros, o sea, sí, sí, sí, realmente, porque ¿cómo será esta situación que hubo una condena? ¿Cómo será la corrupción que hubo? Pero lógicamente no lo hubiesen condenado si ellos hubiesen sabido que íbamos a hacer esta relación. Yo estoy segura de eso. Si esta cosa hubiese salido, hubiese sido pública antes del juicio de Yuri, del caso de Yuri, no hubiesen sido condenados y estarían todavía como policía. Lo que pasa es que no pensaban que esta cosa no se iba a saber. Claro. Y claro, pero insisto que los policías que torturan son un grupo, no son todos los policías, son un grupo que estos gigantes, porque a ver, que pesan más de 100 kilos estos dos policías, claro, claro. Son gigantes que hacen deporte y se mantienen en estado físico para estar golpeando, ¿eh? Claro, no, son gente sin cerebro pero con la mano bastante ligera, sí, ¿no? Que saben golpear para torturar, o sea, claro. A Rodrigo lo molieron a golpes sin dejar heridas. Claro. ¿Sabe? Externa, es que es muy fuerte porque no lo podías tocar un mes después, pero no tenía heridas externas. ¿Cómo saben golpear? ¿Cómo te saben zafar un brazo para que legalmente, ¿sabes? Es que les enseñan estas cosas, yo no sé cómo, pero ellos saben hacer este trabajo y eso es lo terrible. Que no es que hay una pelea y tú te enojes y le pegues a alguien, no, es que aquí hay una cosa estudiada, ¿no? Y además respaldada y protegida por el resto de los policías, por los juzgados y por los políticos. Eso es lo fuerte. O sea, sí, que están todos los poderes ahí. Y que acaso los enfrentan esos poderes cuando es una pelea de gallo en el sentido de me has pisado mi terreno de poder, ¿no? Mm. Como el caso de la Ciudad de la Justicia, que es como de claro. Repente hay una sentencia, pero es por una peleita de gallos en el sentido de este es mi terreno de poder. Yo no he dado ninguna orden, tú te la saltas mi orden, pasas por encima mía y entonces eso sí. Sí. ¿No? Claro, eso, claro. Eso hay que investigar, eso hay que tal, no sé qué. Es como cuando se pisan entre ellos en relación al poder y la impunidad de la que gozan, ¿no? Ya sean políticos, ya sean jueces o policías, ¿no? Y realmente un caso que incluso es eso, ¿no? Lo rescatando pues todo el inicio de cuando el alcalde da unas declaraciones que es algo como, bueno, pues. Hasta ese momento parecía como todo muy normal, entre comillas, ¿no? En el sentido de, pasa una situación, de repente hay un madero tal, no sé qué, pues tienes que decir algo, ¿no? Es como, y tú dices algo, no como experto, evidentemente, sino con algún informe, con tal y no sé qué, el primer informe inmediato que se haría en el momento, cuando había una persona en el hospital, y de repente eso ya deja de, ¿no? Desaparece, deja de existir. Y es como, no es relevante porque él no estaba ahí, ¿no? Claro. Y es como, bueno, pero es que las personas que estaban y han sido golpeadas ni siquiera se han tenido en cuenta su versión. O sea, es como... Sí, bueno, es como, da igual, o sea, se trata de que hay ciudad, ¿no? O sea, personas que tienen más peso, otras personas que no, y ya, ¿no? Sí. Es como que es un poco muy enrevesado todo, es muy retorcido realmente, ¿no? Y aparte a todo lo que influye, ¿no? Porque la voz de los condenados en este caso no tienen voz, no opinan, no importa, no existen. O sea, no son personas, no es personalizado. Y no solamente ellos, sino todo lo que eso conlleva, ¿no? La familia. Acá está Mariana, que viene moviéndose, que es la doble victimización aparte de las propias víctimas del Estado. Entonces ya esto es una cadena de consecuencias de amedrentar a dar un golpe muy duro a todo un movimiento social, a todas unas familias, varias familias. Entonces es como... No, toda la familia, un barrio... Al barrio, que al barrio, continúa. A la gente, ¿no? Porque si te amenazan, te coartan, te están ahí, o sea, es como meter miedo, o sea, es algo muy, es mucho más grande en realidad de lo que podamos llegar a imaginar, ¿no? Sí, por eso es súper importante que esto se desmonte y que realmente salga a la luz la verdad, porque es algo que ha tocado a mucha gente, a toda la sociedad, que ha sido un golpe terrible, que los que peor la están pasando, evidentemente, son los chicos, pero que... Bueno, que esto tiene que salir de alguna forma, porque están dando un golpe a todo el mundo con lo que están haciendo. Y donde ellos no son protagonistas, porque no tienen voz. No son los protagonistas de su propia causa a lo que les están juzgando. O sea, les están condenando de algo, ni siquiera deben ser tratados, ¿no? De, pues la persona tal, no. Pues chao, estos tres con pinta de inmigrantes, que admiten ser inmigrantes, a prisión, ¿no? Entonces, no sé. Sí, eso es algo de la sentencia, ¿no? Admiten ser inmigrantes. O sea, cuando como... nos había contado eso, yo me quedé con esa frase, ¿no? Admiten ser porque, inmigrantes. Porque es increíble, porque es increíble, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te da miedo realmente, no? Porque si ya una jueza, o sea, ¿no? Un juez, una jueza dice, es que admites, o sea, ya tú dices, ¿pero esto qué es? O sea... Sí, hay muchas cosas en todo el proceso que son así que uno alucinaba de la frase de la jueza. Y para mí es importante la primera, que lógicamente no está escrita, pero que Rodrigo me contó. Cuando él llega el lunes, esto pasó el viernes por la noche, el sábado, el domingo estuvieron en comisaría, el lunes va a juzgado, ¿no? Y en la noche ya del lunes, él tiene la posibilidad de hablar con la jueza Carmen García Martínez, que fue la jueza de instrucción número 18, que es la que llevó todo el caso y la que no aceptó nada. Y Rodrigo empieza, dice, bueno, una jueza, ¿no? Empieza a contar su versión de las cosas, lo que había pasado, y la jueza como, no, no, y le dice, es que me da lo mismo lo que tú digas, le dijo, porque aquí hay una versión de la policía que es la que a mí me interesa, lo que tú digas a mí no me interesa. Y, es que y dice que Rodrigo ahí dijo... Mierda, que estaba, o sea, él todavía pensaba que su versión se le iban a escribir, ¿sabes? Y la jueza le dice que me da lo mismo, yo tengo una versión de la policía y esa es la que voy a creer. O sea, desde el primer día le dijeron que no iban a creer nada. Y es muy fuerte esto, porque era, claro, como que tú dices, ah, voy a juzgado, tengo derecho a ser escuchado, pero que ni siquiera le aceptó decir su versión. O sea, la dijo, pero muy resumida, porque ya no quería escucharlo, ya estaba cansada, era la noche, ¿eh? Y le daba lo mismo lo que dijera. O sea, escribió tres cosas porque, claro, y cuando Rodrigo también iba a decir la denuncia de tortura, que la habían golpeado, etcétera, tampoco eso tuvo que ser después, porque no quería escribir la versión de Rodrigo. O sea, es muy fuerte esta cosa desde el primer momento donde hay una jueza de instrucción que como trabaja con la policía y en juzgado, lo mismo que pasó con el médico forense, ¿no? Que en esta doctora que fue la que fue a juicio, que es un médico que está ahí en los tribunales, que recibe a todos los detenidos, ¿ya? Y los ve y que dijo que Rodrigo y los otros chicos tenían lesiones múltiples. Es que, a ver, yo lo vi a Rodrigo, que no eran lesiones múltiples, es que estaba en una... Había sido torturado y golpeado de una manera que estuvo meses tomando, con analgésico para poder dormir. Que no eran lesiones nomás, ¿sabes? Claro. Eran golpes fuertes, la nariz rota, los ojos todos rojos, ¿sabes? Era sin piel, estaba sin piel de los golpes. O sea, era una cosa muy fuerte de ver. Y ponen lesiones múltiples y basta. Y después le sacan una foto y la foto no se ve nada, están oscuras y además vestidos. Ya, claro. Es que no sale ni siquiera el golpe de la cabeza, que no sale nada en esa foto. Yo, cuando vi la foto, no, yo decía que, a ver, ¿quién saca esta foto? La policía. ¿Qué médico va a ver a los chicos cuando nosotros pedimos que sean vistos? Un médico de la policía. ¿Y quién va a testificar si es posible o no es posible la versión de la policía? El mismo médico, la misma doctora que lo ha visto desde el inicio, que además al Alex le dijo, así que tú eras de los que le golpearon a mi compañero, ese médico. A ese médico se le creyó. Que estaba hablando como policía, ¿no? Que estaba hablando como médico. Exacto, claro. Si son policías, eso es lo que yo digo. Claro. Y a esos médicos que ven todo, que no son médicos especialistas ni nada, son los médicos forenses que están ahí en los juzgados, a eso se los escucha. Es que yo no sé. Sí, sí, sí. El mundo es un mundo loco, realmente, en estas cosas. Y como tú decías, la realidad es mucho más... Mucho más cruda. Mucho más cruda. Total. No, está claro que evidentemente sí que somos conscientes, ¿no? Lo sabíamos antes de este caso y lo seguimos pensando, de la impunidad de la que gozan, ¿no? La policía y de esta complicidad que necesitan como para seguir haciendo de la suya, seguir tapando lo que no les interesa y solamente desvelar lo que les pueda producir algún interés propio, ya sean a unos o a otros, ¿no? Evidentemente. A la gente que les dice a la cara, ¿no? Un poco pues la verdad, o que se posiciona en contra de toda esta situación, pues ya ellos se encargan de dejarnos bastante claro cuál va a ser nuestro resultado, ¿no? Lo único que de acá se puede como resaltar en positivo es toda la lucha ha continuado para que se sepa la verdad, esto se va a continuar, la solidaridad que ha sido increíble también, ¿no? En un montón de lugares sobre el caso, porque esto para mí me parece como muy, muy positivo, en el sentido de que los innumerables casos, ¿no? Que hay de este tipo de corrupción y de impunidad y de tortura, de humillación, pues de alguna manera salen, aunque sea por la propia gente, por los propios colectivos, por la propia gente afín, y por la propia gente que ya está harta, ¿no? Que está harta de que nos tomen el pelo de esa manera y que con eso se lleven pues hasta la vida de las personas, ¿no? Como hemos hablado de Patricia, ¿no? Que es forma parte también de todo este engranaje, de toda esta locura, ¿no? De toda esta que no sé qué nombre ya darle porque es como es bastante heavy. Realmente, ¿no? Sí. Es muy... Yo encuentro heavy el silencio que ha habido. Yo lo encuentro horrible. Eso habla mucho, a ver... Luego se escribió, ¿no? Un artículo... Sí, yo no sé cómo salió ese artículo. Claro, a mí también me sorprendió, ¿no? Pero, Patricia. Claro, porque sabían que era sobre una poeta y no pensaron que era el caso, ¿no? Se vio bajo ese aspecto. Pero me gustó mucho porque era un homenaje a Patri. Claro. Que no hubo. Y que, a ver, que se lo merecía, o sea, ella era una persona fantástica y nadie habló nada, o sea, que además se hizo el silencio, o sea, lo que está sucediendo ahora también, claro. ¿No? Sí. Eso es lo fuerte, que nosotros estamos como una especie de animales de laboratorio en esta sociedad donde se nos maneja y se nos abre las puertas que queramos y el resto se nos cierra y se nos impide mirar. O sea que aquí los políticos están oprimiendo la libertad de expresión de una manera increíble y la gente no se da cuenta. O sea, siguen todavía creyendo ciertas cosas, como lo que tú hablabas, ¿no? De lo que es la democracia, que siguen creyendo. Sí. Pero que, a ver... Es que estamos, yo lo estoy viendo a diario, ¿no? O sea, me llama un periodista, yo hablo con él, el periodista tiene ganas de sacar y después no, me dice perdón, no me han dejado, ¿sabes? Perdón, ¿dónde trabajo? ¿Tienen otros intereses que sí, no me permiten? Y yo voy a tratar, pero no pude, etcétera. O después no te vuelven a llamar. Yo me encontré con el periodista del Public que hizo el único periódico que sacó algo, ¿no? Claro. Y él había trabajado en 20 minutos antes y estaba en la Plaza San Jaume al inicio. Y bueno, y me dijo por teléfono, yo soy el del 20 minutos, que él se disculpaba siempre conmigo, porque no sacaba nada, sacaban dos frases y malas. Y él era el periodista que estaba ahí. Y claro, y ahora hizo un artículo, al menos el único que tenemos, ¿no?, de esta relación. Pero es que es impresionante este silencio mediático, ¿eh? A mí me da terror. Digamos que salió en la tele de Chile, pero no salió acá en ¿no? Claro. Salió en la televisión de Chile y aquí fueron a mi casa y me han llamado, y también de Televisión Española antes, y no ha salido. Claro. O sea, ellos llevan a los periodistas en toda la cosa y hay un bloqueo de la información que no es de los periodistas, es más arriba, ¿no? Sí. Que es lo fuerte. Sí, yo creo que también, bueno, esto lo hemos hablado alguna vez también, claro, ¿no? Desde la radio como medio libre, que es algo que siempre hacemos un poco de hincapié, pero... Y últimamente, por las situaciones que se dan, se habla mucho de esto, ¿no? El tema de, bueno, de esta ética periodística, si es que alguna vez ha existido. Que también es como, bueno, no podemos estar, porque hay como de todo tipo de discurso en este sentido, ¿no? El tema, bueno, pues que la peña trabaja, tiene miedo de tal, en realidad las presiones desde arriba son tal, pues que llega un momento que es como, mira, yo a veces, tanto que machacamos a los medios, ¿no?, convencionales, burgueses, que bueno, que van por otros tipos de intereses que no son los nuestros, evidentemente, yo creo que a veces vivimos una situación que sí que hay esa necesidad de que los periodistas se pronuncien, o sea, se posicionen, se pronuncien, digan la suya, digan basta. O sea, esto no puede ser, ¿no? No podemos estar decorando y maquillando la realidad, porque es que la realidad ya se muestra por sí sola, la gente no es idiota y basta, ¿no? Yo quiero... Porque incluso hasta con el caso ahora, ¿no?, del Parlamento, de que, bueno, otra historia más también como de película surrealista y tal, ¿no? Es como la gente incluso comentaba, sí que hay medios que han ofrecido sus imágenes, que esto va a ser parte principal, ¿no?, para encauzar a la gente, pero que luego había medios que no. Es como, bueno, ¿cuáles son esos medios? Que salgan, que digan algo, o sea, ya eso... Bueno, a mí no me sirve, ¿no? Porque es como, bueno, sí, eso es como que... sí, llueve, pero como no veo el agua, ¿no? Es como... Claro, llueve para abajo, llueve, pero si no llueve ahora y lo veo, es como, no sé, ¿no? Que seguro que tiene que haber alguien, digo yo. Alguien, sí, que tenga un sentido común. Con todo esto de 15M van los periodistas y las periodistas y firmando, y como saben que hubo quilombo con sus imágenes, y la gente las increpa igual, dice, no, pero si con mi sindicato estuvimos hablando, nosotros no queremos mostrar nuestras imágenes, mostramos los pies, no firmamos las caras, están como a la defensiva, pero no terminan de revelarse, claro, en todo, ¿no? Hay una relación ahora así con los medios, ¿no? Que últimamente hay mucha crispación. Sí, cuando, claro, ellos aparecen, pues evidentemente hay crispación, no hay tranquilidad. Y porque ya no sabes tú de qué bando están, ¿no? Entonces como un rollo de, bueno, tú ahí, yo aquí, mantén la distancia porque y respeta. El problema del 15M además era que, a ver, que ahí detuvieron a la gente que pudieron identificar, a cualquiera, ese es el problema, claro, a cualquiera que pudieron identificar, y si tenían alguna... le habían sacado una multa o algo, tenía algo pendiente, mejor aún, ¿no? Ese era el problema, ¿no? Entonces, claro, a través de las imágenes, o sea, no fueron imágenes, o sea, entre medio de tanta gente, buscaron así, y es que también es terrible pensar que se maneja de esa manera, ¿no? Y sí, claro, lo que yo digo en el caso de Rodrigo, ¿no?, y esto, que a mí ojalá me hubiesen filmado todo el tiempo, y ojalá Rodrigo lo hubiesen filmado esa noche, que era lo que nosotros tratamos de buscar, eran imágenes, que hay imágenes, yo sé que hay, yo vi una foto en un momento de policía herido, y que nunca las pude tener en mi poder, pero las vi, porque a mí la gente me mostraba cosas y me decía cosas, pero no me dejaban, no. Y nosotros queríamos pruebas para llevar al juicio, claro, pero la gente tenía mucho terror y mucho miedo. Entonces sí, claro, el que me mostró esta foto estaba en la casa ocupada, entonces no quería ni que yo supiese el nombre, ni que menos entregar una cosa. Yo le decía, yo la grabo y te devuelvo, y nunca digo quién eres, pero no había caso, tenía mucho miedo la gente. Entonces ya las imágenes que existen, la señora que nos pasó esas imágenes, antes había sacado fotos y después me dijo que esa foto se la habían borrado por casualidad. Así que no es cierto, porque tenía miedo. Eran fotos de antes, que eran las que a mí me interesaban del momento. Claro, ¿no? Para ver cómo estaban ubicadas. Claro, es que la gente tenía miedo y el problema fue eso, ¿no? Y miedo porque la policía amenazaba. Entonces, claro, en cuanto a la prensa y esto también al inicio, había una chica, una periodista que yo estoy segura que, y si ella me escucha ahora, sabe que, de quién estoy hablando, que sabía todo lo que había pasado. Y ella lo sabía, y desde el primer día sabía que Rodrigo era inocente, porque había estado ahí desde el inicio. Entonces yo creo que ella vio el montaje, vio todo, pero ella estaba callada. Es decir, eso es muy fuerte, y trató de ayudar, a ver. No es que, pero no podía, ¿sabe? O sea, no es que no podía, es que no sé, claro, es que decir las cosas como son es muy fuerte, ¿no? Te vas en contra de todo el mundo, ¿no? Y te quedas sin trabajo y te quedas, etcétera, ¿no? Y qué pasa que te denuncien por falso testimonio y te, ¿qué es el problema? Sí, incluso aquí se llegaba a hablar eso, ¿no? De que la gente tenía miedo, sobre todo los periodistas, en el sentido de quedarse sin trabajo, pero que no era eso. No es que te quedes sin trabajo, es que no vas a volver a trabajar de periodista, ¿no? Claro. Es como... Y capaz porque... que te quedes con denuncia, claro. Y en prisión, es que pasa eso. O sea, que el tema como que podría llegar más allá dependiendo de qué caso, de qué situación, ¿no? Si están los políticos implicados o maderos o tal. Era como que se equilibra, ¿no? Dependiendo de los casos, que evidentemente... Es que, tú llegas a pensar y dices, bueno, igual te quedas sin trabajo, pero yo qué sé, pues buscas otro, ¿no? Pero igual, como yo qué sé, pues tu ética, tu conciencia, no sé, como que si sabes algo y tal, te espero que puedas dormir tranquila por la noche, ¿sabes? ¿No? Esa es la cuestión. Pero que realmente es como eso, que toda esta manipulación y toda esta rollo ahí maquiavélico así, ¿no? Cómo se mueven los hilos realmente, cómo están ahí conectados. Es como, me imagino que los periodistas o esta periodista en concreto pensará, bueno, pues me tengo que cambiar de profesión, ¿no? O sea, tengo que aprender otro oficio, vamos, es como... Digamos que ella siempre se estaba disculpando y siempre trataba de escribir cosas lo mejor que podía dentro de lo que podía sacar. Claro. Era los mejores artículos lo escribió ella. Los más reales, aunque siempre censurada por el periódico, ¿no? Pero es como fuerte toda esta cosa, porque ella tenía que silenciar muchas cosas. No las podía decir y tampoco me las dijo a mí, lo que yo no sé lo que ella sabía. Yo solo sé que ella sabía mucho, ¿entiendes? Y tenemos que pensar, además, que no lo he dicho, que los policías en esa casa, en la Narcopeña, en la casa de donde... se supone que cayó la maceta, que hirió al policía, en esa casa había estado la policía descargando cerveza durante la tarde y esto lo vieron todos los vecinos y ahí se manejaba droga. O sea, no es solo que ellos descargaban cerveza y no quiero acusar a nadie, pero es que los vecinos vieron esta relación de la gente de esa casa con la policía. Entonces ahí hay una cosa muy oscura en la que yo nunca he querido entrar, pero que me da un terror enorme, ¿no? Y de hecho, y eso sucede, ¿eh? De hecho, el movimiento Ocupa nunca se identificó con esta casa ocupada. Es que por eso, ¿no? Mismo. Que también la prensa se encargó de criminalizar a todo un movimiento porque ese sitio era ocupado, ¿no? Y es como que, evidentemente, claro, si podemos meter a más, ¿no? Más cosas en la olla y a estigmatizar, a criminalizar y a perseguir, a encarcelar, ¿no? Y desmontar, o sea, como perseguir también a un montón de gente, a todo un movimiento, incluso. También lo hicieron, ¿no? El movimiento Ocupa ya desde antes se había desvinculado, claro, de la casa, porque precisamente por eso, porque habían unos temas de negocio muy raros, alquilaban habitaciones, etcétera, claro. Etcétera, y ya se habían sacado comunicados de que no lo relacionaran, a ver que hay muchos tipos de ocupaciones, claro. No significa, ¿no? Y claro, pero el ayuntamiento desde luego hizo muy bien su trabajo en ese sentido, porque el ayuntamiento cogió este caso y salió por todos lados como chicos Ocupa, a ver que los chicos no eran tampoco los que estuvieron detenidos, no eran de esa casa, nadie de los detenidos tenía relación con esa casa, ni siquiera los cuatro que salieron de ahí porque estaban en la fiesta, tampoco eran parte de la casa, eran chicos que fueron a una fiesta a pasar la noche, no es más que eso. Y todo esto fue como chicos desde esa, la noticia salió así a todo el mundo. mundo y todavía se piensa que así. Todavía sí. Piensan que Rodrigo es el que tiró la maceta. A ver, que Rodrigo no entró nunca en esa casa. Entonces, es como, ¿sabe? Como desvirtuar totalmente una situación para sacar un provecho político y financiero también, porque claro, se va contra el movimiento CUPA, la gente muy feliz de que se hagan, de que ellos puedan ir contra lo CUPA, rescatar las casas, ¿no es cierto?, y hacer un negocio inmobiliario que sabemos que existe atrás de todo esto. Entonces, el ayuntamiento de verdad hizo todo un trabajo publicitario, por así decirlo, mediático, con este tema. A más gente, ¿no? Contra más gente mejor. Claro, claro. Claro. Y yo también alucinaba porque yo decía, ¿por qué se habla así del tema? Si no es, el tema no es ese, ¿sabes? Pero siempre se habló así del tema. Y bueno, y lo más, ya no es lo más grave, o sea, que lo que se le agrega también a todo este asunto no es el, pues la situación tanto de Patri y su compañero, ¿no? De que se cayeron con la bicicleta. Qué alucinante. Yo estaba... Acabaron en este hospital maldito, sí. que evidentemente, ya lo hemos hablado acá en el programa, creo que alguna vez, ¿no? Que igual que no puedes poner una denuncia dentro de la comisaría, en el mismo lugar donde te torturan y te humillan, tienes que irte a juzgado, pues tampoco puedes ir a ciertos hospitales que sí que operan con la policía, ¿no? O sea, y esto es tremendo. Que una tenga que tener como el manual de todos los pasos que tienes que seguir y hacer, en plan, por si la policía te acosa, te los encuentra, o si de repente te tienes algún problema, pero ¿a qué hospital puedes ir? ¿A qué no? O sea, es que es así, ¿no? Evidentemente hay hospitales que, o sea, es lo que pasó, ¿no? De repente no tenían una pinta, tal y no sé qué, lo relacionaron, ni siquiera me imagino que ni preguntaron, ¿no? Evidentemente. De hecho, leer las acusaciones de la policía, claro, en el tema de la Patria, y leer de qué se lo acusa la Patria, Alfe, en la declaración, en lo que dice la policía y todo. O sea, una valla que ni estaba, ¿no? Que no estaba, que nunca se vio, no hay ni una foto ni nada. Además, la Patria, a ese tipo de 200 metros, es que yo ni siquiera me puedo imaginar la, claro, situación, o sea, es como, porque además leer lo que la policía dice es como ver una película de ciencia ficción, son como especies de superhéroes que ven a Rodrigo, los tres policías, toda la trayectoria de la piedra hasta llegar al policía y herirlo, a ver, entre medio que lo estaban atacando 50 personas por un lado y por otro, ellos tienen esta visión panorámica de todo, ¿no? Y todos lo saben perfectamente, es que es impresionante. Y justo arrestan a los tres cabecillas y casualmente lo arrestan dos calles más allá porque uno se cayó, el otro se cayó en otra calle, pero son justo los tres cabecillas que se cayeron. Es que es todo un cuento que nadie cree. Si tú lo lees con una cierta lógica, es realmente absurdo, pero porque es demasiado ciencia ficción. Y ciencia ficción es el caso también de la Patria. Es que es terrible, porque además no coincidía en nada con nada y le inventan unas cosas así como sin ninguna prueba. Además, si esta es la cosa, la valla nunca existió, nadie habla de una valla, no hay fotos de valla, pero pensemos que las piedras, hay fotos de piedra, pero el policía en el juicio dijo que la había recogido en una azotea. O sea, esas son las piedras. Es como, es todo tan, pero da lo mismo. Si eso es lo que yo voy, queda lo mismo. Es pero, que es eso, porque ni siquiera, ¿no? No han hecho ni siquiera un montaje bien, bueno, montado. O sea, ¿no? De que se han reunido y han dicho, vale, a ver, ¿qué decimos para que esto concuerde? Tal. O sea, no. No, no, pero lo que se aprendieron en el juicio era divertido, porque lo que se aprendió, divertido digo, sí, bueno, sí, no sé. Pero yo alucinaba, ¿no? Porque ellos aprendieron una cosa como casi de memoria, que era lo que tenían que decir. Y si les hacían una pregunta, partían del inicio a repetir la misma cosa siempre, no respondían. Claro, por si acaso, era, ¿no? siempre la repetición de lo mismo. Lo hacen siempre, ¿eh? Porque si yo tenía unos juicios de falta, claro, juicios civiles, yo creo que y sí, tenés, ¿no?, a la policía en contra tuyo, y siempre dicen lo mismo. Antes están afuera, les da el abogado un papel, ellos lo leen y lo repiten. Le podés estar preguntando cualquier cosa, que te van a estar diciendo lo que decía el papel. Si no salen, pero, de eso, y no, y su mirada fija a la jueza, ni ahí de darse vuelta, ni ahí de, no, porque vos increpás al que tenés al lado, pero ¿cómo? Si vos me hiciste esto, mira, y la jueza dice, no, tenés que mirarme a mí, ¿cómo hacen ellos? Ellos se sientan, miran a la jueza, se lee en el papel y de ahí no los vas a mover. No los vas a mover ni un... Pero es como reaccionan en la calle, ¿no? O sea, tú tienes un problema con la policía y es como, es que ni siquiera te deja hablar, ¿no? Pero igual, o, la calle te puede hacer lo que quiera. No, claro, ¿no? Pero que incluso hasta esta forma, ¿no? Que tienen de, le he dicho esto, señorita, y tal, tú le vuelves a decir cualquier otra cosa, le vuelvo a repetir que tú dices, me está tratando como si fuera idiota, ¿no? O sea, es como la manera que tienen de funcionar, sí. Es como, como robotizada, pero es que da la casualidad que son personas y que pegan, que torturan, que asesinan, en fin, ¿no? Que es como, ni siquiera son como robot, no sé, de solamente decir algo y ya, ¿no? Es como, no, encima tienen esta... Este añadido, ¿no? Que es como... Bueno, pero son mercenarios, ¿no? Es como... La relación estrecha entre juzgados y policías, claro, está. Es... Y yo creo que sí, que les deben enseñar cómo hacerlo, deben tener una preparación, porque como tienen que ir a los juzgados siempre, para todo, todo el rato van a juzgados por una tontería, por una falta, por un hurto, por cualquier cosa van a juzgados. Entonces ya tienen ese mecanismo de relación con el Poder Judicial. Ya saben cómo tienen que actuar, cómo se tienen que vestir, cómo se tienen que sentar, lo que tienen que decir... Ya está, y es así. Yo digo que, recuerdo de nuevo, que ya lo dije, pero a propósito de la relación de los juzgados con los policías, que estos dos policías fueron acusados por Rodrigo el 7 de febrero del 2006, denunciados. Después por ahí, un poco después por Juan y después un poco después por Alex. Después fueron denunciados por Yuri en septiembre, octubre del... Del 2006. Y fueron a declarar por Rodrigo un año después, o sea, el 2007, pero ya había otra denuncia por tortura contra los mismos policías. Los jueces saben estas cosas. Claro. Y siguen escuchando, o sea, y los policías, lógico, o sea, tuvieron, no hablaron, estos policías en la denuncia de tortura siempre dijeron... Se han negado, ¿no? Se han negado a responder todas las preguntas. Entonces, pero los jueces sabían que ya tenían otra denuncia. Para mí es muy fuerte también de eso, ¿no? Estaba la gente en la sala, son los mismos policías que han sido denunciados por Rodrigo, después por Yuri, y después van a declarar por el caso de la denuncia de Rodrigo, un año y tanto después, ¿no? Y no se investiga nada. O sea, y no se quiere investigar. Si ya tiene otra denuncia es porque algo está sucediendo, pero los jueces no quieren investigar. O sea, no quisieron investigar. Que esto es el caso contrario, ¿no? Que cuando a cualquier otra persona, si tiene algún antecedente de alguna otra movida, o sea, que la tierra te salve de alguna manera, o sea, ¿no? Que es como, trágame tierra, porque eso ya es como, bueno, algo que va a jugar... mal a tu favor, ¿no? En ese sentido de que cuando ya tienes ahí algo, o sea, que incluso pues de cara a la denuncia del policía, si ya tenía acumulada varias denuncias, eso ya debería haber sido como, bueno, definitivo, al menos, ¿no? Al menos que, investigar. Claro, sí. Tener como... una disposición de investigar lo que está sucediendo. Claro. O sea, un mínimo, pero aquí hay una cosa de proteger y basta, o sea, de seguir... Yo no sé, o sea, esta jueza lo que quería ella era salvar a estos policías. Sí, yo creo que seguir manteniendo un decorado, ¿no? De cara a, también como a la sociedad en general, un decorado como de que esto funciona tal y que esta figura que supuestamente está ahí para defenderte no puede tener como esta imagen, ¿no? Pero es una historia que es como solo intentan hacer ellos de manera mediática en los juzgados o los políticos, pero luego en la calle, en la realidad, la gente no es idiota, o sea, viven otro tipo de situaciones, ¿no? Pero como la gente no sabe, porque todo se calla, la gente no sabe. Cuando Rodrigo fue sentenciado, la gente, bueno, le dieron 4 años y medio, entonces nosotros decíamos, es poco, en realidad es poquísimo para de lo que se lo acusaba. O sea, a Rodrigo se lo acusaba de intento de homicidio y de 18 años de prisión. Claro. O sea, después cambiaron de intento de homicidio a lesiones. Pero a ver, si pensamos que 4 años y medio le dan a una persona muchas veces por vender droga o cualquier cosa así, que no es nada. Y resulta que la gente igual cree que es culpable porque hubo una sentencia. Después nosotros vamos al Tribunal Supremo y ahí yo me doy cuenta que jamás se vuelve a revisar un caso, porque el Tribunal Supremo no revisa los casos, sino que es lo difícil, que hace... Claro. No revisa, no ve si... ellos se lo que ven es si los jueces actuaron de acuerdo a la ley. Es el trabajo del Tribunal Supremo, no es revisar. O sea, si no hay prueba y no están en el, como no hubo la declaración del clon, no pudo estar en el expediente, en el dossier, entonces no existe para el Tribunal Supremo. Uh-huh. ¿Entiendes? Todo lo que no está en el juicio, lo que no ha sido aceptado por la jueza de instrucción, pasa al tribunal, a la audiencia provincial, y los jueces de la audiencia provincial tampoco lo aceptan porque la jueza no lo aceptó, y el Tribunal Supremo se basa en eso. Uh-huh. Y lo único que ve es si los jueces se han salido o no se han salido de la ley. Pero en el caso de nosotros era decir que sí se habían salido, porque es ir en contra de la ley que un acusado no tenga ningún mecanismo de defensa. Por ejemplo, claro, que la jueza de instrucción haya hecho la instrucción y haya separado las denuncias de tortura diciendo que no correspondían al mismo caso. Sin embargo, en cuando se hablaba en conjunto de estas cosas. Entonces era como, eso no es del caso. Cuando no nos convenía a nosotros, no era. Cuando nos convenía, era. Es que era todo como muy viciado, ¿no? Y nosotros denunciábamos eso. No denunciamos ni siquiera las otras cosas, pero tampoco ahí se nos escuchó. Entonces, para la gente que hay una ratificación del Supremo, significa que realmente son culpables. Para la opinión pública, digo yo, a la gente que no sabe cómo va el sistema. Entonces, ahora que yo digo, mira, que todo se basó en dos personas, en los policías, que no, digamos, en estos policías y en otros, pero que son, que trabajan en conjunto, ¿no? Pero el Bakary Samian es el principal inculpador de todo el caso, porque este Bakary Samian es el amigo del policía herido. O sea, es su compañero, claro. Y es el primer acusador y el primero que entró a golpear a los chicos, el que dejaron entrar en comisaría a torturar. Y afuera, vale, él entró y afuera habían, claro, mozos de escuadra, claro, vestidos así con esta atuendo de secreta, ¿no? Sí, estas cosas así, cascos, de todo, que Rodrigo se dejó golpear porque los vio a ellos y dijo, si yo me defiendo, entran todos. Entonces, claro, pero todos protegiendo a este policía. Entonces yo creo que eso fue intencionado en el sentido de que este policía, que era compañero del que se había quedado herido, se desahogara, ¿no? Claro. Claro. Claro, es así. Como para vengar de alguna manera por si... Pero lo que yo voy es que la opinión pública no sabe estas cosas, ¿no? Y si, claro, hay un Tribunal Supremo, lo que a mí me pasó en Chile, es que entonces tiene que haber sido culpable. La gente queda pensando en eso. Y después tú dices, es que son los mismos policías. Esto, entonces ahora empiezan a cuestionar la situación. Duda. La duda, empieza la duda en no este momento. No por la voz de la persona, sino por, claro, los policías. Claro, es así. ¿Y cómo se podría, entonces, para desmontar todo esto, que... ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Digamos, ¿reabrir un nuevo caso o reabrir este? ¿Cómo sería más o menos para saber así? ¿O hacer uno nuevo en el sentido de llevar estas denuncias? Claro, claro. Pues yo no sé, eso es lo que estamos. Hoy día me reúno con algunos abogados en la tarde. Ya fui a hablar con Gonzalo a Madrid, el abogado Rodrigo. Él está viendo las posibilidades, pero dejaron todo muy bien atado, ¿no? Entonces, tenemos que buscar un sistema de... una falla en esta atadura, ¿no? Para poder entrar por ahí. No, nosotros no pensamos tanto a reabrir el caso, sí a la denuncia de tortura. ¿Porque no sé esa denuncia quedó archivada o qué? Sí, que no se hizo juicio, pero quedó archivada y bien archivada. Pero vamos a ver cómo se puede hacer. Estamos viendo incluso de denunciar desde otro país, no desde acá, o sea, claro, salir, claro. O sea, ¿qué podemos hacer? No estamos viendo qué resquicio legal tenemos para hacer esta cosa. Lo que a mí, igual yo insisto, me interesa mucho, lógicamente a mí me gustaría, y yo, digamos, voy a dejar la piel por eso, hasta que los absuelvan legalmente a los chicos en algún tribunal será, los tienen que absolver. Pero mientras no logramos eso, que son años de trabajo y yo lo sé, ya he visto cómo es el proceso legal, ¿no? Y cómo son las leyes en el mundo y en todos lados, ¿no? Y a dónde va la sociedad y dónde va la Comunidad Europea además. O sea, estamos viendo cómo es la situación, es difícil. Entonces, pero por mientras, al menos que haya un juicio moral, ¿sabe? Un juicio que la gente sepa que esta cosa sea mediática y que todas las ONG ya hagan sus comunicados y hagan pública la situación. O sea, hacer público en este momento es el único medio que nos va quedando. Y en eso estamos, lo que yo contaba otra vez también, que hacer documentales, sacar las cosas, o sea, realmente hacer un... Y crear precedentes, ¿no? Y crear precedentes es importantísimo. Y claro, yo insisto en lo que dije al inicio, ¿no? Que aquí hubieron acusaciones, que el ayuntamiento, que la fiscalía, que debieran, antes de que de dejarlo, de pillarlos totalmente o que encontremos el resquicio legal, digamos que ellos... digan, a ver, hay que reabrir la cosa, es que es lógico que una persona con un poco de lógica debiera reabrir el caso, pero las leyes son así, son rarísimas y están hechas de manera que en los casos de sentencia grave, porque en los casos de cosas pequeñas como robo, cosas así, se puede reabrir un caso, pero en un caso grave como este, donde hay un policía herido y que está herido aún y que quedó en estado crítico, digamos que el caso no se puede reabrir, la sentencia es firme, no hay cómo sacarla, pero... Claro, no, yo me imagino que la estrategia un poco también en relación a lo legal, como estudiar mucho, ¿no? Lo que tú dices, esas brechas, porque en realidad si abres como una brecha que no se podría tocar, igual te anula o que no te, te impide como volver a incidir, entonces eso hay que tener... Sí, para mí lo importante es que esto se sepa que ha sido corrupto, que la gente, que ganar eso, el juicio histórico, que en el futuro se va a saber que esta cosa fue un ejemplo de corrupción. Eso es lo que a mí me interesa en este momento gritar, o sea, eso es lo, en eso estamos. Rodrigo ya es culpable legalmente, eso lo tenemos claro, él y yo, y los chicos también, el resto lo tiene claro. Pero claro, hay que ir igual por la absolución en los otros tribunales, de todas maneras, eso es paralelo, en forma paralela, pero en este momento yo creo que es urgente, muy urgente en este momento, hacer ruido con la situación de estos policías. Es urgentísimo, o sea, por eso nosotros en la Mani del sábado vamos a ir con unas bocas, y las bocas están gritando de que se diga la verdad, están gritando, aquí hay mucha mierda y tiene que saberlo la gente, no tengan miedo, yo le digo a la gente de la Mani, es que claro, es que si no nos dejan hablar, es que ya no nos queda nada, gritar, no nos queda nada, y eso... Eso es lo que no hay que consentir, ¿no? De alguna manera, claro. O sea, que hay que ir y apoyar para que no vuelvan a pasar estas cosas. Los mismos vecinos. Yo el otro día fui al Cascantic un poco a hablar, ¿no? Y decirle a la asamblea, ¿no? A la asamblea, porque, a ver, le tienen miedo al tema. Le tienen miedo a este caso. Y es lógico que le tengan miedo, pero a ver, ellos viven la represión policial. Claro, es que ¿entiende? Es un barrio muy castigado. Es un barrio muy castigado. Entonces yo le digo a esa gente también del barrio, a ver, si ustedes no gritan en cosas concretas, este es un caso concreto, donde hay cosas muy concretas, que hay que darle un poco nombre a las cosas. ¿Sabe? Tener ejemplos concretos. Este es un ejemplo concreto. De cómo se comporta la policía en ese lugar también, como ellos vieron ahí la represión que hubo después del 4 de febrero. Sí, incluso pudimos escuchar entrevistas, ¿no? La situación de los abusos policiales, las agresiones, las humillaciones y las palizas de la gente, y que compañeras de la radio, ¿no? Han podido hacer entrevistas y luego fue la Mani, pero sí que la gente... Claro, te puede conceder una entrevista, te puede comentar el tema y tal, pero luego a la hora de la verdad sí que te dicen... Pues tenemos miedo, ¿no? Igual también son chavales, que tal, pero es que también tengo hijos, pero también tengo tal, pero tengo que trabajar, tengo, ¿no? O sea, que es como, es una situación complicada, pero que realmente yo creo que es como la única forma eran pues tanto, pues la unión de todo el mundo, ¿no? En el sentido de crear esos lazos fuertes de barrio, de relación de vecino y vecina, de no hacer tampoco sentir sola a la gente, ¿no? Que padece este tipo de situaciones, porque son cosas como muy, pues evidentemente las redadas son racistas, ¿no? Discriminatorias, es como muy marcado, ¿no? Y como que la policía también ya tiene una manera como de que también, bueno, eran increíbles estas entrevistas, ¿no? De las palizas y de la persecución así, ¿no? y que incluso hasta negar a la gente que esté en la propia plaza, ¿no? O sea, da igual cómo estés sentado, es que quiero que te vayas, ¿no? O sea, te voy a seguir machacando, te voy a seguir persiguiendo y esta es la realidad dura de cada día, ¿no? Como de ese barrio, de cómo la policía, que yo creo que también es como elegida a propósito, ¿no? Me imagino, porque es que el centro, bueno, el centro es un es estado de sitio, ¿no? El centro en relación a la policía es un estado de sitio, es todo el rato, ¿no? Yo digo también que, por ejemplo, para Rodrigo, la mani, el que nosotros estemos gritando esta relación, etcétera, no lo ayuda legalmente no lo sé, pero él está en prisión en este momento y todas estas cosas claro. Lo perjudican, hacen que la gente ahí no lo molesten más, no la otra vez yo fui a entregar un paquete y no me dejaron entrar revista, ni nada, me dijeron prensa, no, porque llevaba la directa con el artículo, pero me rechazaron hasta los libros, es que todo, o sea, solo ropa, y eso es que, a ver, Rodrigo tiene derecho a los libros, tiene, es que, a ver, claro. No me dejan, hay muchas cosas, hay muchas maneras de que lo están perjudicando. Nosotros somos conscientes de que esta situación lo va a perjudicar, de que la mani va a ser que, digamos, algo va a suceder en la prisión también, algo va a suceder con los permisos, algo va a suceder también con los jueces que le están dando los permisos. Que es que ya se cuenta con eso, ¿no? Es que estamos contando con eso, sabemos que por eso que yo hablaba antes del miedo de la droga en el bolsillo a Rodrigo, porque a ver, sabemos que van a haber represalias de algún tipo, pero es que si nosotros no hacemos, que si no lo hacemos, estamos aceptando esta impunidad y que no podemos aceptar. Por eso yo le digo a la gente, ¿sabes? Es que no, si seguimos aceptando, la cosa cada vez es más fuerte, ¿entiendes? Por lo menos aquí, si ellos saben que estamos gritando, ya por lo menos cuando peguen quizás pensarán un poquito más, o sea, ¿entiendes? Yo pienso que quizás estos policías, que los cuatro que nos fueron declarados culpables en el juicio contra Yuri, a ver, estos policías quizás, que no lo creo, pero podrían tener un poco más de cuidado un tiempo, porque sus placas están ahí, ¿no? Y las tenemos muy en cuenta, ¿no? Todas las placas de los policías que tenemos, sabemos, todos los números apuntados. Sí, yo los tengo muy si apuntados. Entonces, claro. ¿Entiendes? Pero es que es importante que la gente se mueva y grite un poco, porque si no la impunidad sigue presente siempre. Y por eso hay que hacer estas cosas, pienso yo, porque si no, no nos queda nada y vamos a ver tantas injusticias así, pero son fuertes, no son cosas pequeñas. Pensemos en el chico que se murió cuando lo subieron. O sea, es que... Sí, es que hay tantos casos, ¿no? Es que la lista es muy larga. Entonces, sí. A ver, en la medida que nosotros podamos, yo creo que es importante también hacer esta relación. O sea, que se dan solas, porque nosotros no lo hicimos, o sea... Esto salió claro. Solo, fue una eureka. Claro. Además, yo recuerdo cuando supimos, son policías que estaban en el 4F, me dijeron, ¿no? Y mi hija, la Cata, me dice, que está en Austria, me dice, mamá, me dice, ¿no será el policía este, el Bacari, que no le sabíamos el nombre, ¿no? El mulato. Y yo le dije, no creo. Y cuando veo que sí es que dije, eureka, porque este es el principal, o sea... Este es un claro, desgraciado, era un desgraciado. Este el compañero es un del policía... El que inventó todo. O sea, que quedó ahí, claro. Yo no sé si él escribió esta película, pero digamos que fue el principal acusador, ¿no? El que hizo claro, yo no creo... Bueno, tengo cero confianza en la capacidad de una persona que se dice ser policía. O sea, no creo que tenga nada en el cerebro. En el sentido, bueno, ya está, bueno, mi opinión personal. Pero yo creo que esto está como muy bien montado, pues desde... Por eso los jueces son importantes, o la relación judicial, en el sentido que son los que, ¿no?, saben cómo son las leyes, cómo tienen que redactar las cosas, qué cosas se pueden aceptar y qué no, para que eso influya o no, ¿no?, para que tenga una línea, para que vaya en una dirección o en otra. Y los políticos saben hablar cuando tienen que hablar y se saben callar perfectamente y silenciar las cosas a través de su prensa, ¿no?, que van con ellos. Y entonces yo creo que que ni siquiera solo los propios, ¿no?, solo los policías hayan podido como armar todo esto, sino que pienso que lo jurídico es lo más importante y luego lo otro es lo que le avala y lo apoya, ¿no? Lo respalda. Sí. Pero lo jurídico es como... A ver, si hay una jueza que dice yo le creo solo a la policía, partamos de ahí. O sea, claro, está bueno, hecho, sí, el trabajo claro. Está hecho. No, sí, necesita nada más. Es claro. Así, claro. Sí, sí. Pues bueno, vamos a poner un poco de música. Lo primero, darte las gracias, Marina, por haber venido y que bueno, que desde las Ondas Libres pues vamos a seguir continuando, ¿no?, denunciando evidentemente y persiguiendo esta impunidad policial y denunciando los abusos policiales, las torturas y demás, y que evidentemente pues no es lo único que nos queda. Pero vamos a seguir haciendo uso de esto que nos queda, que es seguir protestando, gritando y, por supuesto, visibilizando en las calles lo que pasa, ¿no? Vamos a poner otra vez la cuña para recordar la mani del 12 de noviembre y luego ponemos un tema. Uno de los casos de corrupción judicial, policial e institucional más graves de Barcelona, por fin al descubierto. Dos policías condenados por tortura, denuncia falsa y simulación de delito. Fueron los testigos clave para la condena de Rodrigo Lanza. Hasta hoy, 4 años en prisión. Y de Patricia Heras, que se suicida después de 6 meses de prisión el 26 de abril. Y otros 7 compañeros inculpados injustamente en el caso de San Pere Més Baix. Hechos que sucedieron el 4 de febrero del 2006. Desmontaje 4F, manifestación, sábado 12 de noviembre a las 6 de la tarde en el Forat de la Vergonya. Es un montaje lleno de mentiras, es un montaje terrorismo de Estado. Entra en tu casa, ves toda tu vida, solo busca las pruebas, fabrica mentiras. Uno, due, tre, quattro. En la lucha todo es empezar. Por una vida en libertad. Si te rebelas a este sistema y tu voz puedes alzar. Anda, organízate con un piño y sabotea al capitán. En la lucha todo es empezar. Por una vida en libertad. Que no te asuste la repretura y aproveche la oscuridad. Un par de forros y combustible y así la calle puedes cortar. Explota, explota el explom. Explota el banco la molotov. Explota, explota el explom. Explota el banco la molotov. Libre, libre, liberar a los presos. Explota, explota el explot. Explota el banco, la molotov. Abajo la cárcel del capital. Y llena de pobres solo está. Explota, explota el explot. Explota el banco, la molotov. Explota, explota el explot. Explota el banco, la molotov. Libre, libre, liberar a los presos por luchar. Explota, explota el explot. Explota el banco, la molotov. Abajo la cárcel del capital, que llena de pobres solo está. Explota, explota el explot. Explota el banco, la molotov. Explota, explota el explot. Explota el banco, la molotov. Libre, libre, liberar al mapuche por luchar. Explota, explota el explot. Explota el banco, la molotov. Explota el explot. Explota el explot. dos, tres. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Veníamos hablando, ¿no?, de abusos policiales, de represión y todo, como no es distinto en ninguna parte del mundo. Ahora vamos a ir un poquito para Chile. Como veníamos contando en Rebeldes sin Sombras, lo que venía sucediendo ya hace unos cuantos meses con el movimiento estudiantil en las calles, apostando por una educación pública gratuita y de calidad, que esto, bueno, como, ¿no?, que ha enganchado a toda la sociedad, que se ha prendido el reclamo de los estudiantes, llegando a pasar varias huelgas generales, sumándose sectores de trabajadoras y trabajadores, bueno, las familias, y que recorre de punta a punta todo el país a una sola voz, ¿no? Entonces, todo esto parece que estaba como olvidado, ¿no? Porque salió un poco en los medios, esto que hablamos de los medios, que sale a veces sí, a veces no, pues ahora no está saliendo mucho qué sucede, qué está pasando ahora mismo en Chile con el movimiento estudiantil y la relación que estaban en negociaciones con el gobierno. Bueno, ayer mismo hubo movilizaciones en distintas ciudades, porque hace unos días Piñera había llamado a los estudiantes a un gran acuerdo para enfrentar el gran desafío de la educación, textuales palabras. Y entonces decía que él se iba a abrir, a rediscutir el tema del presupuesto, ¿no? Anteriormente, hace unos días atrás, decía que si querían la educación para que sea pública y gratuita, bueno, pública y gratuita no la vamos a hacer, pero decía, podemos llegar a otorgar becas para que el 40% más o menos de la educación sea gratuita. Ahora acaba de decir, ¿no?, hasta el 60%. Y bueno, que en realidad queda igual, ¿no?, lo que diga el presidente, que esto lo único que demuestra es que tiene que sentarse a negociar obligadamente, porque hay una relación de fuerza del movimiento estudiantil y de otros sectores que están obligando al gobierno a que se pronuncie en contra de lo que él piensa, porque sabemos que este gobierno, como muchos otros en Latinoamérica, son de corte neoliberales y que lo que quieren es al revés, ¿no?, continuar con los planes de venta, de terminar de privatizar los países, ¿no? Pero sin embargo, está obligado a tener este diálogo con los estudiantes. Entonces, claro, es un diálogo un poco maniatado, porque nosotros decimos, si no primero, está en igualdad de condiciones, ¿no? Aparte, primero, para sentarte a dialogar, tenés que dejarte reprimir. Básico. Básico total. Pues no. De sentido común. De sentido común, ¿no? Claro. Yo me siento a dialogar y discutimos, liberando a los presos, metiendo en presos a todos los policías y a los pacos que habían matado, ¿no?, al joven hace un mes, creo, y todas estas cosas, y basta desalojar los liceos, ¿no?, que es lo que están haciendo, y metiendo palos, y bueno, todo lo que sabemos que estuvo pasando estos días. Entonces no es esa la situación, sino que ha dicho de negociar, de hablar, a cambio al revés, ¿no?, de que se desmovilice, Bueno, ahí hubo diferencias de distintos sectores del movimiento estudiantil. Hay quienes dijeron volvemos a clase normalmente, pero hay quienes dijeron que no y que continuaron. Ya digo, al día de ayer estaba leyendo a la noche los diarios y hubo distintas movilizaciones. O sea que no ha parado la desmovilización. Mira, incluso el otro día estaba leyendo un artículo que hablaba sobre el tema de situaciones de varios países y la que resaltaba era Chile. ¿En qué sentido? La resaltaba y la comparaba con otro país de África, ¿no? Que tiene unas condiciones totalmente extremas y diferentes y que incluso, tanto a nivel salarial, de condiciones, en unas ciertas condiciones un poco básicas, así para que nos podamos entender, estaba muy relacionado con este país de África, creo que no sé si era Angola o algo así. O sea, que la movilización, aparte de la educación, o sea, son muchas cosas más, ¿no? O sea, como que ya se han unido también otros sectores, evidentemente los trabajadores, los parados, los pensionistas, los jubilados, las amas de casa, o sea, ahí se está juntando todo el mundo, porque realmente también Chile está viviendo una situación como muy extrema, ¿no? O sea, la gente ya no puede más, no puede, no sé, ¿no? Que es como, que me pareció curioso así los datos, ahora no tengo como concretamente los números, pero que no es una cuestión de número y estadística, sino era una situación que tú dices, hostia, es que sí, no es solamente, y aparte, la educación, ¿no? No, y el movimiento estudiantil cuando sale a decir sus reivindicaciones, ahora no me acuerdo, las hemos leído acá en el programa de radio, uh-huh. Leímos bajado unos audios que contaban, se están metiendo con todo, ¿no? Porque son universitarios, están estudiando y saben y manejan cierto tipo de conocimiento y herramientas que igual otro sector de la población no. Entonces decían, si se renacionaliza todo lo que es el cobre, el esto, el otro, los recursos mineros y todo, se puede ganar un tanto por ciento, con lo cual con eso un 13% iría para la educación y podría ser libre y gratuita para todo el mundo. Pero aparte generaría tantos puestos de trabajo y aparte si cuidamos, nos iban diciendo todas las cosas que se podrían hacer en Chile para evitar la pobreza, para evitar que la gente viva mal, porque es un país muy rico, y no, evidentemente los estudiantes, los trabajadores que están todo el día en esa faena saben de qué están hablando, ¿no? Claro. Y así como los pueblos originarios saben de qué están hablando cuando hablan de su derecho a la tierra, en el tema que el gobierno no hace caso omiso y mete más policías. Y acá tenemos una notita que dice, más postales de la dictadura, Chile denunciado ante el mundo por las violaciones de los derechos humanos. Dice, en el desalojo de un liceo en La Granja, los pacos les hicieron una encerrona a los estudiantes y 30 terminaron gaseados. Estudiantes desalojados del Liceo Industrial de Collao en Concepción sufrieron torturas. No es solo eso, las Fuerzas Armadas están siendo usadas para reprimir. En el canal de Chacao, la Armada desalojó a estudiantes que se manifestaban pacíficamente. El ejército, por su parte, hizo una operación con helicópteros descendiendo en terrenos del Liceo Agrícola de Longo Toma, ¿puede ser? Apuntando a los estudiantes con armas pesadas. Los casos se multiplicaron semana a semana. En estos días, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, los abogados Ítalo Jaque, bueno, no sé, varios nombres, del Programa Asesoría Dental de Igualdad, denunciaron la sistemática represión en las movilizaciones del movimiento estudiantil. Analizaron 117 casos. En 77 de ellos se señalaron detención ilegal. En 90, uso de la violencia desproporcionada. En 66, tratos vejatorios y amenazas. En 40, torturas. Negociaciones secretas de la derecha y la concertación contra las movilizaciones. Represión y tortura sistemática contra los que luchan. Todo para defender la herencia pinochetista que atenta contra las necesidades del movimiento estudiantil y todo el pueblo trabajador. Después hay otro. Bueno, ante esto es decir que también la derecha se está organizando, ¿no? Claro. Ya habíamos leído un artículo, creo que a la Confechi, a la presidenta de la Confederación, le llegaban amenazas, ¿no? Diciendo muerta la perra, muere la rabia, y los nazis ahí, bueno, atosigando, ¿no? Al movimiento estudiantil y la derecha pinochetista. Entonces, un poco, no es solamente la represión y todo esto que es brutal, sino que también la derecha se está organizando, ¿no? Que hay que tenerlo en cuenta. Sí. Y una vez más también, desde una perspectiva feminista también, queríamos resaltar esta violencia sexista que están sufriendo también los estudiantes, concretamente las estudiantes, y varios colectivos de mujeres y feministas allá en Chile han escrito un comunicado y dice así: las mujeres reunidas en seminario en un taller, las mujeres en los movimientos sociales hoy, realizado el 28 de octubre del presente año en la Universidad de Santiago de Chile en Toma, organizado por la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual, evento que congregó a más de 100 mujeres procedentes de múltiples lugares del país y representantes de diversas organizaciones. Expresamos nuestro enérgico repudio y rechazo a la violencia, a la violenta represión contra los estudiantes secundarios y secundarias que, haciendo legítimo derecho a la protesta pública, ocuparan esta madrugada el lecho del Romapoche. Pasadas un par de horas de la manifestación, fueron brutalmente desalojadas por carabineros de fuerzas especiales y GOPE, con un amedrantador despliegue de efectivos con armas de servicio. Resultado de esta acción, la mayoría de las y los jóvenes con diversas lesiones entre contusiones y fracturas, destacando especial ensañamiento hacia las jóvenes y niñas con golpes entre varios carabineros y vejámenes sexuales, como mostrar los pechos, entre otros. El caso más grave fue el de una niña de 14 años, estudiante del liceo Darío Salas, quien permaneció hospitalizada como consecuencia de las lesiones tras recibir golpizas que la dejaron con sangramiento vaginal. En el recinto hospitalario se presentaron carabineros como una forma de hostigamiento, con la intención de llevársela detenida. Esta es una muestra más de la violencia policial y estatal, mediante las órdenes del Ministerio de Interior Rodrigo Hinspeter, sostenida desde el comienzo de las movilizaciones estudiantiles, hace 6 meses. La respuesta recurrente ha sido las vulneraciones de derechos que el Estado de Chile, bajo la firma de diversas convenciones internacionales, se ha comprometido a cumplir y velar por su ejercicio. La Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Nosotras, las mujeres reunidas en Santiago el 28 de octubre del 2011, denunciamos y rechazamos la violencia contra las y los estudiantes, y en particular hacia las niñas, como expresión de violencia institucional, sexista y machista de parte del gobierno y de las fuerzas policiales, que ocupan la violencia sexual para amedrentar a las mujeres y las niñas como parte de una estrategia represiva, según consta el documento de las observadoras de derechos humanos denominado Informe de Violencia Policial agosto del 2011, con testimonios y observaciones de testigos como tocaciones al cuerpo y zonas íntimas del cuerpo a menores de edad, golpes en vagina a mujeres y en testículos a hombres, detenciones con maltrato, vejámenes y tortura, posiciones obligadas y privación de la libertad sin información a tribunal alguno, uso desmedido de elementos disuasivos contra las personas ya reducidas y otras formas de apremios ilegítimos e ilegales, ¿no? Nosotras, mujeres y organizaciones comprometidas desde hace años con la denuncia de la violencia y la defensa de la vida digna y libre de violencia, apoyamos al movimiento estudiantil y repudiamos las acciones de tortura, abuso y violencia de las fuerzas policiales y la impunidad del Estado en estas acciones. No existe violencia legítima, solo abuso de poder. Exigimos fin a la criminalización y represión del movimiento estudiantil por una educación pública, gratuita, de calidad, laica y no sexista. Santiago, 2 de noviembre del 2011. Bueno, queríamos leerles este comunicado porque nos parecía importante dentro de todo lo que... Bueno, que la situación es muy grave, lo que está pasando en Chile, que no nos llega absolutamente nada. O sea, la tele y todo nos muestran realmente lo que pasa. Llega alguna noticia, ¿no? Siguen los estudiantes manifestándose y no dicen más nada, ¿no? Uh-huh. Pero están, bueno, los están persiguiendo, pasan por las casas. A veces secuestran a los estudiantes secundarios, tienen de entre 13 y 17 años, entran a los colegios, y habíamos visto uno de los vídeos de las niñas de 16 tratando de cubrir a los de 13 porque le estaba pegando a la policía, las bajaban a patadas por la escalera. Bueno, cosas terribles, y encima las vejaciones, esto, ¿no? De hacerlas desnudar en comisaría a las niñas de 13 años, pasándose policías por todos lados mirándolas, ¿para qué, no? Y así, y bueno, que es esto un poco lo que se está denunciando, no solamente la violencia en general, sino la violencia en particular y la cizaña que se han agarrado, sobre todo con las menores, ¿no? Porque sabemos que el movimiento estudiantil y secundario en Chile, sobre todo, es muy muy cañero y, ¿no? Antes le llamaban la revolución de las pingüinas, de los pingüinos, ¿no? Algo así, por el traje, creo que era que llevaban. Sí, por el uniforme, ¿no? La forma de vestir. De vestir. Sí, sí. Y ahora, bueno, ahora son todas, ¿no? Son secundarios, universitarios, trabajadores, ama de casa, pueblos originarios. Bueno, todo el mundo está tratando de ver que, bueno, que en realidad el gobierno de Piñera ya no da más, ¿no? Es un gobierno con cero popularidad. Están diciendo ahí que las encuestas que ya han bajado, no sé a cuánto, al 20% de popularidad. Bueno, y la situación en el camino a la que está llevando, ya todo el mundo está saliendo a la calle. Lo que no sé cómo habrá quedado era que... iban a hacer como un plebiscito simbólico alternativo, ¿no? Las los estudiantes para ver, que era obvio, ¿no?, que todo el mundo iba a decir que no quieren ningún tipo de recorte y que está a favor de la de privatización y que sí está a favor de la educación pública, pero no sé si lo habrán hecho eso, la verdad. Lo que podemos decir es esto. Que sí, yo creo, sí, creo que sí, que sí que salió, bueno, que las movilizaciones iban a continuar, ¿no? Sí. Y que todo el mundo quiere una educación pública gratuita. Claro, sí, sí, sí. Como que eso quedó bastante claro, ¿no? Y ahí están. Están así que hasta el día de ayer, repetimos, continúan las movilizaciones. Están, Piñera ha dicho que quiere negociar. Ha propuesto eso de al 60% de con becas que la universidad sea, la educación sea pública. Yo creo que no, que el reclamo es conciso, es libre, pública y gratuita. Y no hay más que ni beca ni 8 cuartos, ¿no? Sí, no, y que realmente también hemos hablado un poco también de la situación que vive Chile, que yo creo que la gente ya no puede más, ¿no? De que tienen unos niveles ahí como, pues unos sueldos miserables, una situación muy, muy, ya muy jodida en relación al tema del trabajo, así ya viven hipotecados de por vida, ¿no? Simplemente por acceder a los estudios básicos, y entonces ya es como, esto estalla, ¿no? De alguna manera, que... Y que bueno, y que pues esto estalla y esto, pues como siempre decimos, ¿no? Que se extienda esta mecha y esta pólvora y se expanda por Europa y que bueno, pues igual vamos a ser parte, igual vamos a ser espectadoras no pasivas, por supuesto, sino activas de esta caída de este imperio, ¿no? Igual, dentro de poco. A ver, la Unión Europea se han juntado y se prevén nuevos reajustes, recortes y más desocupación para toda la zona del euro. Aparte de la caída y cambios de gobiernos y la fortaleza de Alemania para dirigir toda esta zona, pues aquí estamos esperando a ver cuáles van a ser las nuevas medidas que han acordado, que, bueno, algo habíamos leído, ¿no?, por ahí, que eran unas cuantas más. Y bueno, y recordarle a la gente, por si no lo sabían, de que estas medidas van a continuar, no son las únicas, o sea, desde arriba, ¿no?, también se nos recuerda de que hay que seguir ajustándose el cinturón. Lo único que pasa es que ya no nos quedan agujeros en este cinturón para seguir apretando. Es más, el cinturón ya nos lo hemos quitado, porque no tiene ningún sentido. Y bueno, pues le vamos a dar otra utilidad a este cinturón. Y bueno, ya nos estamos marchando en el programa de hoy. Algunas fechas claves para recordar. Entonces, tenemos la manifestación el sábado por lo del 4F. De noviembre a las 6 de la tarde en el Furat de la Vergoña contra esta impunidad, en el desmontaje, ¿no? Caso 4F. Seguimos con esta movilización masiva de... Bueno, nosotros ya le llamamos huelga general porque nos gusta esa palabra, en relación a la educación, el día 17 de noviembre, huelga general activa del sector educación. Ajá. El día 10 de noviembre está, bueno, por el que ya no lo sepa, aunque no somos muy amantes de las cifras o estadística, ya hemos superado los 5 millones de parados y paradas en este país. O sea, tenemos una situación, según cuentan... los mal llamados expertos y expertas, es algo histórico, aunque yo creo que en realidad este país ha vivido tantas crisis que bueno, no creo que sea histórico, pero bueno, lo que no va a suceder nunca es el pleno empleo, eso sí que va a ser histórico, claro, ¿no? ¿no? El pleno empleo es enemigo del capitalismo, no sé si estos expertos que puedan ir cogiendo nota, porque esto no va a pasar, ¿no? Entonces es como bueno, el día 10 de noviembre es por la mañana. A las 12 de la mañana, delante del Departamento de Bienestar Social, en Plaza Pau Vila, el metro es la Barceloneta. Esto es contra, bueno, pues, ¿no? Crece el paro y la pobreza, que se vayan todos, ¿no? O sea, esto ya es como algo de, bueno, pues a por todo, ¿no? El 17 y el 12, ¿no? Hemos recordado. Sí. Y bueno, y después ya seguiremos diciendo porque movilizaciones, manifestaciones, ocupaciones de edificios públicos, va a haber muchas, van a seguir habiendo, así que estaremos al tanto. Sí, sí. Y claro, ¿no? Recordar un desalojo, un desahucio, pues otra ocupación. Darte las gracias, Mariana, también por compartir con nosotras el programa de hoy y bueno, pues que tienes una pista aquí abierta. Gracias a ustedes y a todos los que nos están escuchando también, desde luego, y eso, que nos acompañen el sábado. Uh-huh. Ahí estaremos. Pues nada, dejamos un tema y estamos sonando indeferida el jueves de 5 a 7 de la tarde.